brazos cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Es un gustazo estar otra vez con ustedes, porque cuando la tarde se hace noche aquí en la comarca andina, nosotros estamos entre amigos. Te vuelva a ver, Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Cuando veníamos para acá, nos encontramos con que ya se empiezan a ver que se está haciendo noche, o la tarde se está haciendo noche. Y estamos en un momento del año hermoso, para aquellos que les gusta el otoño. Yo soy uno de los que me encanta el otoño aquí en el Bolsón, en la comarca. Así que estoy en la gloria. Pero hoy quería charlar con ustedes un ratito de algo que seguramente lo está pasando a todos, que es esto de cuando vamos al supermercado, al negocio del barrio, y volvemos preocupados, no solamente por la cuestión de que ya no podemos comprar el medio kilo de carne picada, sino ya vamos como casi con el vuelto a decirle: me das 300 pesos de carne picada y dame, no sé, 100 pesos de pan. Y los que estoy hablando, de aquellos que son laburantes, que tienen un sueldo fijo, no me quiero imaginar de aquellos que viven de la changa, de la rosa mosqueta, de que tienen que hacer el mango día a día, y que cuando llegan a casa y tienen que salir a hacer las compras para la comida del mediodía, se encuentran con que el mango que hicieron no le alcanza, o lo tienen que hacer durar para un buen rato. Entonces va generando en cada uno de nosotros esa especie de bronca, incluso a llegar a decir: ¿para qué laburo si no me alcanza? Ya no es la necesidad del laburo, sino la necesidad de tener un mango en el bolsillo. Y eso creo que es preocupante para todos. Habemos algunos que ya estamos acostumbrados a ser pobres, porque nacimos pobres, y nos cuesta menos por ahí asumir la pobreza de la que nos está pasando ahora. Pero están algunos, como los niños, que se tienen que acostumbrar ahora a comer poquito, dejar para la noche, y pensar que tanto mamá como papá no le está alcanzando el mango para parar la olla, para ponerle algo al puchero. Entonces eso empieza a complicarnos en esto de la el estar con el otro. Creo que tiene que ver con esto de tenemos una bronca interna que hace que nos cueste relacionarnos con otro. Y si lo hacemos con ese tono medio con bronca. Y creo que tiene que ver con todo esto, con las cosas que nos pasan, que por allí no las podemos descargar. Y si la podemos descargar, tampoco le encontramos una solución de salida. Y se nos va complicando la vida día a día. Y para colmo de males, los niños que van a la escuela en esta semana se han encontrado con una sorpresa. Los papás. No hay colectivo. Era lo único que tenía como unos manguitos como para que los nenes vayan, por lo menos, no sé si calentito, pero por lo menos no se peguen la caminata hasta la escuela. Y lo hagan a través del colectivo. ¿Qué pasó? Hay un paro de colectiveros o un paro de choferes en una empresa que acá lleva muchísimos años. Creo que la mayoría de las personas conocen con nombre y apellido a los choferes, conocen de su vida, son vecinos. Y hoy se encuentra esta gente, nosotros, la mayoría de los niños que usan el colectivo, que su vecino no está laburando y no está entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces nos han dicho que es porque no quieren un sindicato. Yo me enteré de esto, me generó algo también en la panza, en el cuerpo. Soy de las personas que mi lucha es la organización, la lucha es hacerla entre todos, la lucha es organización, sindicato, gremio, organización vecinal, siempre organizado. No importa el nombre que le pongamos, pero siempre organizado. Porque aprendimos de chico que las cosas se hacen entre todos o no las podemos hacer. Y en un laburo como en este caso los choferes, a lo mejor tienen una organización interna, que por eso no quieren un sindicato, no lo sé, estoy hablando por lo que he escuchado. Pero no querer un sindicato me preocupa, porque más allá de los que sean los dirigentes sindicales, el sindicato como organización gremial en defensa de los trabajadores es la única herramienta que tienen en su gran mayoría los trabajadores para poder reclamar sus derechos que tienen como trabajador. Para eso hay que remontarse a aquí nomás, en la Patagonia, donde muchos en las estancias hicieron patria por armar un sindicato y han dejado su sangre en nuestra querida Patagonia. Si pensamos desde ahí, la herramienta que usaron, la herramienta que exigieron, por la cual lucharon y perdieron su vida, era nada más y nada menos que un sindicato para poder defender sus derechos. Y que un trabajador me diga hoy que no quiere un sindicato, me empieza a preocupar. Y me preocupa por todo esto. Por el hambre que tenemos, la miseria que estamos pasando, un gobierno que no da respuesta y unos trabajadores que no quieren un sindicato. Vaya cosa, ¿eh? Vaya Argentina, ¿qué no está pasando? Porque si una cosa necesitamos hoy es organizarnos para poder salir de acá. Y las herramientas que yo conozco, una herramienta inmensa, organizativa, es nuestra querida democracia. ¿Vio todos los defectos que tiene? Todos los defectos del mundo tiene nuestra querida democracia. Pero cuando yo pienso en esa democracia, pienso a los grandes compañeros que quedaron en el camino por defender esta democracia, por querer esta democracia. Y cuando hablo de sindicatos, me acuerdo también de aquellos y de aquellas mujeres peleadoras que lucharon para tener un sindicato. Y que un trabajador no quiere un sindicato, quiere que le sea sincero, no solamente me preocupa por los trabajadores, sino me preocupa como pueblo. ¿Qué organización entonces queremos si el sindicato no nos sirve para defender nuestros derechos? Escuchamos El Sobreviviente por los Gardelitos. Thank you. están por estallar. El miedo de este mundo es esta realidad. Los hombres se alejan, no quieren perdonar. El pájaro entre rejas no puede cantar. Banderas y fronteras no te dejan amar. Si todas estas mierdas te hacen reaccionar, es porque estás tan loco que no vas a escuchar el llanto de tu hijo que queda sin hogar. No juegues con el tiempo, el tiempo se te va. Hoy puede ser el día en que vamos a explotar. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, nosotros, este es un programa que se llama, que lo hacemos entre amigos, y como siempre digo, no estoy solo, por suerte, muy bien acompañado. Y en este caso con una cumpleañera además, así que el feliz cumpleaños, que los cumpla, feliz. Hoy es el cumpleaños de Lorena, así que feliz cumpleaños. Muchas y gracias. Buenas tardes. Y Muchísimas gracias. Y buenas tardes para vos, Juan. Para Paula. Hola, Paula. Y para toda... Paula dice hola. Sí, Paula nos dice hola. Yo voy a abrir el micrófono. Hoy puede ser un gran día. No lo deje pasar. Hoy puede ser un gran día. Qué mejor regalito que... Dijo cerrar. La bella voz de Paula. Pero seguro, vale. Pero bueno, no saben la voz que tiene. Queda una hora y media. Además, no saben la voz que tiene. Muy bella. Así que, si quiere escuchar la voz de ella, vas a tener que esperar. En este caso, sentir en la seguir acá. Sí, sí. Prendido alas, porque si no, se lo pierde. Se pierde la voz de Paula. ¿Escuchó la viola? ¡Vamos! Sí, sí, para... Ojalá mi hijo esté escuchando, se lo dedico a él el tema. Porque, bueno, seguramente está... Es su música. Es su estilo. Sí, es su estilo. Tenemos que pedirle de mitad que nos pase así... ¿De estilo con alas? Obvio. Bueno, sí, ahí sí. Mándele un mensajito, ya está. Acá, al aire. Por eso, comprométalo. Queremos de su música estilo con alas. Estilo con alas. Para compartir, no solo con la audiencia que tiene su público. Claro. He visto videos que tiene su muy buen público. Bueno, que se expanda, ¿sí?, esa bella música que ellos hacen. Así que esperamos por acá algún tip, ¿no? Seguro, claro. Para replicar. Estamos en eso, digamos. Y para los amigos que nos escuchan, que están en la sintonía ya, le decimos que en un rato tenemos sorpresa. Que ya le hemos dicho, nos vamos a tener sorpresa. Y no nos creen. No nos creen. Nosotros somos así. Pero bueno, como siempre en la ronda de amigos, siempre hay alguna sorpresa que... Sí. Así que vamos a dejar ahí. Porque la amistad es esa, es sumar. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y no decir, yo esto no quiero. Es aceptar. ¿Está bien? Sí, sí. Estaba hablando de los sindicatos, porque el sindicato también es parte de la amistad. Y ahí se hacen muchos amigos, compañeros y todo eso, ¿no? Se crece. Y se crece. Se aprende. Exactamente. Esa es la palabra exacta. Ahí es donde aprendemos. Aprendemos a luchar y aprendemos a querer la vida. Claro, a querer al otro. Porque es la parte donde cuando decimos codo a codo. Total. Porque la lucha se hace codo a codo y no a los codazos. Entonces, ahí es donde necesitamos ese abrazo acompañador de las cosas que nos pasan, ¿viste? Que normalmente decimos, la vida es linda, pero tiene su parte jodida también. Que ahí es donde necesitas al otro. Y nosotros, aquí humildemente, tratamos de ser ese otro. Así es. ¿Sí? Donde... Aquí estamos acá, te ponemos orejas si necesitas, también hay un hombro si querés llorar. Te hacemos compañía. Cosas para, bueno, poder llevar un momento de agrado a la gente que está ahí detrás de... ¡Ay! Que prendió la radio. Sí, sí. ¿Viste que lo que hace rato? El gesto que yo lo hago. Lo que chumeábamos hoy, ese sí. Gesto de cambiar el dial, cambiar el... ¿no? La famosa radio que tiene el dial para cambiar. Oye, lo tenés en el celu y es buscar la sintonía, pero el gesto del poder de decir voy a buscar algo que me guste, es cambiar el día. Así, ¿no?, que deben estar muchos amigos y amigas ya prendidos al programa. Seguramente. Y esperando la sorpresa. Y la sorpresa ya está acá. Ya está. Sentí ahí un golpecito ahí atrás. Ya está la sorpresa. Así que en un rato vamos a estar... develando la sorpresa. A ver, ¿quién será? Así que súmese. Está los caminitos que tiene para llegarse hasta aquí. El 493-150 es uno, que es el teléfono viejito, el fijo, el que siempre te ayuda, el que está ahí a mano, el que lo conoce de memoria, ¿no? También tenemos el número de celular 2944-802315. Y si no, también pueden llamar al teléfono 154-80-2624 y también pueden hacerlo, les doy un respiro, hasta que anote al 15 4 70 18 42 18 42. Bien. Y voy a repetir el de la radio porque como sentí que lo dije así como que alguien me corre apuradito. No sé, ¿sí? ¿Qué, el perro andaba atrás? No, no sé, quizás ahí la emoción ya de que entre el invitado. Está bien. El número de la radio de celular es el 2944-80-2315. Bien. Para mandar un mensajito, un audio. Salir al aire, que salir al aire, escuchar. Sí, sí, seguro. Y la invitación está hecha también para aquellos que hacen poesía, que relatan cuentos y si se quieren sumar, aquí estamos, ¿sí? También, para mejorar. Tienen acá un el espacio ratito de, para compartir. Exactamente. Lo que hacen. Y bueno, y como toda palabra se acompaña con música, también la invitación es a los músicos, que son mucho. Entonces estamos haciendo. La calidad que tenemos en la comarca. Sí. Siempre digo, la calidad de música que tenemos en la comarca. Exactamente, lo queremos escuchar. Esa calidad lo queremos escuchar, es que estén acá. Sí. ¿No? Por supuesto. Así que. Sí. Pero como buen amigo, ¿uno qué hace cuando tiene algo? Lo comparte. Exacto, exactamente. ¿No? Lo quiere compartir con el otro. Y bueno, acá tienen ese espacio de. Unas tortas fritas, unos mates y. Guitarreada. O baile. O lo que sea, digamos. Si vienen los Destino con Alas, por ejemplo. No, hacerme un lugarcito acá. Sí. Batería y armamos el bando. Totalmente. ¿Está? Bueno, usted dirá. Usted es la encargada de la música. Yo soy la encargada de la música y como a mí me gusta también mucho el chamamé. No, ¿en serio? Pará. Me gusta levantar por madera. ¿Puedo llamarlo a Cris y a Hugo? Para le que damos se prepare. Dos segundos para que se preparen. Para que yo voy a ver si puedo llamarlo ya, a ver. si me atienden, sí. Le digo que se sumen, porque si viste cómo es esto. Lo voy a intentar, porque por allí están preparados y sí. Se suman al bailongo, ¿qué bien. Dice? Mientras a ver. Voy. Claro. ¿Ponemos la musiquita o te quiere esperar? No, quería ver si estaban primero, a ver bueno, si están en el aire, en el éter. ¿Me entendés? No sé. Al aire. Claro, para ver si están. Total, no cuesta nada. Sí. Son de los míos, ¿eh? Oh. Yo hago fila ahí al lado de la señora de Hugo, que se siente la señora de Hugo para poder. Que hay bailar una vueltita. Sí, no, con él. ¿Vos sabés que no lo puedo encontrar ahora? No. O sea, así que le ponemos música y quizás ellos dan señales. Para. Acá está. Vamos a ver si atiende. Vos le avisás. Hay que ser buen amigo también. No va a hacer salir a alguien al aire sin darle un previo aviso. Pero le estamos avisando de que va a haber música, que va a bailar. Que se prepare. Claro. Yo creo que está prendido a la radio y ya está diciendo, déjate de buscarme, Juan, que quiero bailar. ¿Cómo? Que vos le debes. Ellos deben estar diciendo que. Cortes. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla ahí? Yo. ¿Cristina? Hola, sí. Cris, estás al aire en FM Alas. Lorena te quería decir que porque te dedicó un tema musical que ustedes siempre piden, un chamamé. Sí. Bueno, Lorena lo acaba de preparar y bueno, yo le dije que te iba a llamar para que se preparen para bailarlo. ¿Ya están listos ustedes? Todavía no porque no estamos en la casa. Bueno. Van a tener que estacionar el auto ahí donde está y bailar en la vereda. Y listo. Porque sale el tema ahí ya. Listo, ya sale el tema entonces, Cris, así que prepárate. No, escucharon entonces, ahí va. Vamos a escuchar Así se baila el chamamé. Cuando suena una acordeona, ahí presente yo estaré para decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Thank you.

Sí. Vamos a hablar de radio portátil y vamos a hablar de celular también, porque si no, hoy yo me voy allá cuando yo tenía mi espica, uh-huh, chiquitita, la ponía en cualquier lugar, o la radio grande, la Tonomac. Oh, ¿de qué es que estoy hablando? La Tonomac la ponía, la colgaba en el taller. Ah, y y claro, y ahí estaba. Es más, hasta yo la tapaba con un nylon para que no se me llene de viruta. Entonces, ¿qué pasaba con esa radio? En un taller la radio queda ahí. Se sintoniza ahí y se clava ahí. Se termina, la radio se funde y se funde en esa sintonía. Entonces, si este amigo escucha a la... Esa radio debe estar en esa sintonía. Claro. ¿Y la sintonía es? Dígame. 89.1. Usted me agarra así siempre. Pero me agarra sin perro. La 89.1 clavada ahí. ¿Sí? ¿Me van a preguntar a mí también? No. recién agarró a Cris, la llamó al aire sin avisarle. No. Pero si la... ¿Vos cuando llamás por teléfono, le vamos a preguntar a la operadora, cuando vos llamás por teléfono, le preguntás que te vas a llamar? No, la llamás directamente. Uno llama, pero no es para al aire, es otra cosa. Que a él le gustan las cosas espontáneas. Exactamente, sí, porque salga. Muere también. Claro, sí. Que salga como sale. Escuché una voz. Yo también escuché una voz. De una persona que tiene un apellido difícil, sí, que nosotros nunca nos animamos a decirlo en radio. Me parece muy bien. Lo vamos a aprender de a poquito. De a poquito. Está, y yo siempre digo. Lo deletreamos, pero ni claro, así no salió. Yo siempre lo presento así. Digo, además, los que me conocen a mí son poquito. Salvo, en el caso tuyo, por ahí es mejor. Yo lo presento como el profe y el amigo Andy, claro, por ejemplo. Y en este momento está nuestro amigo querido profe Andy. Buenísimo, perfecto. No sé si soy profe todavía, soy jubilado ya. Por eso, pero fuiste profe nuevo. Está bien, sí. Para... cuando uno queda, cuando uno queda desde la primaria que ve y dice, ahí va el profe. Ahí va el profe. Claro, queda el profe, para nosotros es el profe, así que Andy... Habremos tocado guitarra, bombo, ¿viste?, y bailado un poquito. Y nunca aprendí nada, ¿podés creer? No, bueno, eso... Esa es otra historia. ¿Desentonar? ¿Nosotros? ¿Desentonar? Claro, así que... Pero la idea no es que entonen ni que sepan tocarla. La idea es que la pasen bien y que estén involucrados con el bombo, la guitarra y todo lo más. Y ahí hicimos amigos, claro, que eso es lo fundamental. Sí, creo, sí, que nosotros ahí tenemos una pila de amigos. Sí. Que uno lo puede decir al aire ahora, nos salimos, yo me salí del grupo ese que teníamos, pero por una cuestión que ya no iba más, no había más actividad, pero siguen estando. Seguimos estando en contacto con varios integrantes. Sí, los amigos que nos quedaron ahí. En el camino que por la pandemia famosa, quedaron ahí. Así que, Andy, ¿en qué andas? En auto. Ahora llegaste en auto, ¿bien? Sí. Sí. Complicado, ¿no? Complicado encontrar el lugar cuando no lo conoces. Sí, no, ¿en qué ando? Ando como siempre. El colectivo de la música, digo. No, el colectivo está de paro, así que no. Claro, no, por eso te decía, el colectivo no podía venir. De hecho, te llevé como 4 a dedo, ¿viste? Porque no podían venir. Claro, mira vos. Así que bueno. Como siempre, ando haciendo folclore por un lado y celta por el otro. Con Celta hacemos el dúo ahora porque también la pandemia nos cortó por la mitad porque dos de los integrantes viven en Magín y no podíamos pasar. Claro. Un año ni siquiera nos podemos ver, digamos así. Y bueno, en ese momento con Hugo, que es el otro que está en Lago Puelo, digamos así, él toca arpa, por ejemplo, y dijimos, vamos a hacer un repertorio con arpa, que es como más chiquito, más... Claro. Pero para aprovechar el arpa, porque nunca lo aprovechábamos. Así que armamos eso, el dúo se llama Pangur y el CD se llama Pitranto, si lo quieren piratear ahí en Spotify, está ahí. Ah, mira, sí. Yo lo escuché, me encantó. Sí, me encantó. Y tuvimos tiempo para elaborar, porque ahí estábamos ahí encerrados, ¿viste? Claro. Sí, y hablando de eso, perdón, no sé si ves, pero ¿cuándo lo anotamos para que venga el dúo? Para junio, dale, yo lo anoto. Tenemos que recharlarlo porque yo me estoy yendo ahora un tiempo, un mes, y después supongo que vamos a retomar y armar todo. así que mayo ya estaremos así ensayando de vuelta y junio por ahí hacemos algo, venimos con el arpa. Sí, hablar. Estaba haciendo presentaciones y esto. Estuvimos, sí, acá y en Bariloche, no mucho más que eso, digamos así. De hecho, nos va mejor en Bariloche que acá. Mirá vos. Sí. No sé. ¿Cómo es esa cosa de nadie es profeta en su tierra? Sí, claro. ¿Será eso? Sí, capaz. Por eso yo me fui. Bueno, viste por otra cosa, pero no vamos a quedarnos acá entre amigos que no lo vamos a decir. No lo des, Chávez. No, mentira. No haga lo que yo hago. Bueno, ¿cómo estamos saliendo? ¿La viola? La viola. A ver. Dice que está saliendo perfecto. Los amigos que están en la igual sintonía. Mucha opción no tenemos, ¿viste? Hay un micrófono se escucha ahí en el medio. Y... Claro, o sale o sale. 444-93-150 si quiere sumarse a la audiencia de Ala. ¿Y el otro? 2944-80-2315. Están los caminitos hechos y nosotros los invitamos a que escuche pero muy buena música con el amigo Andy que nos acompañe, y de paso le decimos que gracias por venir, viejo. Y gracias, te escuchamos por la invitación. ¿Qué nos trajiste? Bueno, ¿qué te parece? Hablamos del tema este que estaba componiendo hace un poquito más de un año, más casi dos años ahora, que se llama Samba de Pueblo. Y está basado básicamente, los primeros dos estrofas de la samba hablan de lo que se llama el efecto polen. Los cipreses en la cordillera de repente explotan, sí, así en una nube que después se disipa muy rápido. Si no lo viste justo. Sí, que uno cree que es como una polvadera. Parece una polvadera o alguien, un humito, o hasta podría ser una nube que se disipó ahí, no se sabe. Pero es muy lindo, pero muy fugaz, digamos así. Entonces, casi como que la samba salió con ese tema. El efecto polen, digamos. Claro, okay. Es esa nube que después recorre el valle, es lo que nos va a dar los cipresitos que eventualmente nazcan para nuestras futuras generaciones. Desde casa, por ejemplo, yo veo los cipreses y son para mí, como metafóricamente hablando, como si fueran puntas de lanza verdes, que me dan la impresión como que se van como cayendo hacia el azul, hacia el río azul. Digo esto porque la gente después me pregunta de qué se trata la letra, porque siempre hay partes... Yo tengo que explicar todos mis temas, porque si no, nadie entiende nada, digamos. Sí, claro. Y el resto del tema habla simplemente de pueblo en primavera, y por eso la samba tiene ese título tan original que se llama Samba de Pueblo. Escuchamos. Vamos. Viento sur soplando en el bosque, exhalando en la red cipresal. Luz marrón nadando en el aire, nube preñando al volar. Polen de semillas latentes, danza en el coigual. Aire dulces bajando al valle, barriendo la huella invernal. Brisa tenue pastando en las copas, ondeando en vaivén embrional. Sombra tibia, beso y caricia de un canto y un despertar. Danzas de verde cayendo en cascada hacia el azul, blanco de nieve derritiéndose. Hace de la luz de la luna surcando el cielo austral. Thank you. dormido estirando su piel matinal. Hielo y lluvia, llanto del cielo, en cuencos de cerros soñará. Flanco gris de piedra glaciar y adornando el pasillo tapial. Zumo de vainilla exudando de flores de chinchín y arrayán. Penca y nalca, sangre de notro, nire, pañil y radal. Tenue tul de flores nativas tiñendo el sur vegetal. Lanzas de verde cayendo en cascada hacia el azul. Blanco de nieve derritiéndose, hace de la luz de la luna surcando el cielo. Austral. Gracias por esto, y la música. Y escuchándolo, cómo uno va como recorriendo la vegetación en toda esta letra que va... Es como esto, paisajística. Sí, sí. Muy. Sí, sí. Sí. Te adentra al bosque. Totalmente, muy, muy linda. Diga. No, se quede así con el entripado. No, por favor. Lárguelo. Usted quería preguntar algo más para... Sí, porque la mayoría de los músicos con esto de la pandemia la pasaron mal. Sí. Algunos se dedicaron a escribir, hacer su música y producir. Otros la pandemia le tocó y quedaron ahí medio tildado y no pudieron hacer nada. ¿Cómo la pasaste vos? En relación a mucha gente, bastante bien, por suerte, digamos. Pero bueno... suerte, digamos, estaba jubilado, entonces, claro. Tengo un lugarcito verde en casa, tengo un estudio de grabación chiquito, y eso fue, digamos, el lugar en esos momentos, digamos. Pero la verdad que en relación a lo que pasaron mucha gente, hay tantas miles y miles y miles de historias así con el tema de la pandemia, que yo creo que estaríamos eternamente contando todas las historias de toda la gente que se quedó varada en otros países, sí, sin plata, sin lugar para quedarse, ni a dormir, ni a comer, tratando de volver a su casa, y gente que se quedó casi un año. Totalmente desamparada. Claro, algunos tenían alguna forma de zafar, y bueno, otros hubo mucha solidaridad en distintos lugares, de gente que estaba en la India, y bueno, y les dieron como lugares para quedarse y todo lo demás. No hacía frío, entonces zafaron, digamos así. Claro. Pero las historias son drásticas, o sea, para algunos, ¿no? Y bueno, yo, qué sé, tuve suerte. Estuve en casa y estaba todo más o menos bien. ¿Y pudiste producir sí, música? Sí, como te decía, estábamos con el tema del estudio, haciendo el disco de Celta, de Pangur, y le dedicamos mucho tiempo a ese, lo hicimos como medio exquisito, ¿no? El trabajo, ya que teníamos tanto tiempo para estar ahí. Así que bueno, lo aprovechamos de esa manera. Ni nada. Qué bueno. ¿Y el disco dónde lo podemos encontrar? ¿Solo en el Spotify? ¿O lo tenés? Vos sabés que lo tenemos, sí, tenemos de esos, ¿viste? De esas cosas viejas que se pueden agarrar. Sí. CD se llama. Sí. Que se pueden morder. Sí, se pueden morder. También se pueden usar tipo para karate, kung fu, ¿viste? Los también. Lanzas así, tipo chácate, ¿viste? Sí, también. Sí, claro. Sí. Tiene mucha tener la función de la música cuando ya se raya, claro. Y todo eso. Sí, o cuando no te gusta. Otro sí. O cuando le regalan un disco que no te gusta la música, también. Se puede guardar. Y la gente, cuando tocamos, le gusta que haya un disco, un CD físico, digamos. Sí. Yo no soy mucho de las redes, de plataformas y todo lo demás. Prefiero tener algo físico, aunque bueno, está bueno que uno pueda acceder a mucha música de la otra manera. Están en las plataformas, uno busca Pangur y el disco se llama Pitranto. Y ya con esos dos datos creo que uno conecta, digamos. Sí. Anduvimos chusmeando por ahí esa música, por eso que me encantó que la próxima podamos tener y podamos disfrutar también de esa música celta, que podemos muy linda. Hacer alguna cosita en junio habíamos quedado. Llegamos en junio, esperamos poner fecha. A la hora también, ¿no? Claro, fecha y hora, porque si no estaba quedado en el aire, porque es así. No sé si tenemos, ¿cómo estamos? Tenemos para un tema más y vamos a una tanda, ¿no? ¿Le parece? Nos dicen que así. Eso de mover la cabeza de arriba para abajo. Ya así, va a hablar. Dice que sí. Te tengo que hacer un tema más antes de la tanda. Antes de la tanda hacemos un temita más, ¿le parece? Bueno, esto es casi el último tema que estuve componiendo. Es un contraste muy fuerte con la samba de pueblo, que es tan primaveral e idílico y todo lo más, porque tiene que ver con el incendio. Ah, mira vos. Muy reciente que... Sí, el incendio, todo lo que implica, especialmente, obviamente, para las personas que estuvieron ahí, que perdieron todas sus cosas, ¿viste? Y bueno, hay una cosa paisajística fuerte, muy muy drástica, pero después está toda la parte humana que también es drástica, claro. Digamos así. Y es una huella, así que huella de la ceniza. ¿Me acompañás? ¿Bailemos? Por favor, esto. Bueno, escuchamos a ti. Huella humeante ahogada en su aliento, grito crispado en fuego y dolor, tierra encendida de rama sin sombra, piel calcinada, hueso y carbón, lágrimas de hogares perdidos, llanto seco, duelo sin voz, fantasmas de sueños quemados, triste ausencia, voz sin canción, ansia de semilla fértil, ave fénix en ascensión. Alma en pena del bosque sin savia, y el crepitante tiznando el verdor, suelo arrasado, yermo sin vida, tajo profundo de brasa y terror, manos que resisten firmes, techo, andamio, clavo y sudor, sed de hogar que fue y renace, temple, esfuerzo y reconstrucción, ansia de semilla fértil, ave fénix en ascensión. Muy bueno, muchísimas gracias, Andy, por tu música. Y bueno, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Sí, si me dejan cantar otra cosa. Te vamos a dejar cantar otra cosa, pero primero. Primero vamos a vender porque, bueno, hay que vivir. Vendan. De eso de algo se vive. Dice, así que, bueno. Vamos a la tanda publicitaria. Ahí. 1, 2, 3. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1.

Chimango Dúo. Y que bueno, no sé cómo hacemos para recuperarlo. Tenemos que recuperar para que empiece de vuelta a activar. O capaz que esté activando, pero bueno. Está tocando cada tanto con Vivas, pero ahí toca flauta, por ejemplo. Ah, mira. Él toca bastante flauta traversa. Sí, sí, sí. Mira. Sí. Así que estaban, no sé muy bien cómo. Así que con vos no se está juntando. No, hace tiempo. Es cuestión de llamarnos y decir, che, hay una peña acá y vamos, ¿viste? Claro. Casi. Ensayar un poco. Lo que es ser músico, así nomás. Después decir, tirame la onda y hacemos. Sí, ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros, te acordás? Que yo tocaba la guitarra y vos el bombo y salíamos. Y salían todos los perros del barrio. Parados. Hacían fiesta. Lo importante es que ustedes lo disfruten, digamos. Sí. Pero estuvimos ahí, ¿qué va a ser? Bueno. Yo casi que después no quise agarrar más el bombo porque quería sacar una chacarera y me salía cumbia. ¿Se acuerda? Suele pasar. Me salía la cumbia en el. Y bueno. Está bueno. Y bueno, y el que anda detrás de eso es Darío Schneidman. Claro. Que también, bueno, nos ha invitado para hacer bombo y esa historia. Bueno, pero otro de los compañeros que en cualquier momento aparece por acá. Hacer música también aquí en la radio. Yo lo que mejor me sale es hacer de público. Entonces yo aplaudo. Claro. Eso me sale bien. Y si es peña, bailamos. Y aparte, ¿qué sería de los músicos si no hubiera aplaudidores? Claro. Me gusta estar al lado del público. Nos deprimimos, ¿viste? Sí, empieza la depresión. Claro, sino para quienes canto, para quien toco. Sí. Hablando de Roma. ¿Qué pasó? Hablando. Y acá hay, es, no, es hablando de Roma. Darío se hizo presente. Sí. Y bueno, manda. Ah, van a estar en. Por el tema de Malvinas. Acá en Plaza Pagano, mañana a partir de las 10 de la noche. No, creo que es en Pueblo. Película de a las 8 sobre Malvinas, sobre el rol de los medios, que me parece interesante. Ajá. En Malvinas. En Malvinas. Sí. Yo voy ahí porque me parece un tema periodístico interesante. Sí, sí, ahí sí. Tendríamos que estar, Y ahí es mañana. Creo que sí, me parece. Se junta acá justo no con la agenda, actividad que también se hace acá en Plaza Pagano, que inicia a las 10, pero bueno. Y habría que ver si llegan a veces, ¿no? Si se en Pueblo, danza y canciones, me dice Darío. ¡Darío! ¡Llamá, Darío! ¡Mandá mensaje! Sí. Bueno, va a seguir sonando, dejémoslo ahí. Sí, después a la hora de que afine con la guitarra. Que es un sonido, por favor. Respeto al músico. Darío, estamos con Andy acá en la radio, así que si querés mandar mensaje, dale, estamos aquí. Un abrazo, amigo. Bueno, Andy ya está preparado con otro tema para. Por ahí nos quiera contar un poco. ¿De qué se trata? Pensaba, porque es una historia. Y yo a veces cuando escucho un tema, me escucho mucho la música. Y a veces la letra, no es que no le doy bolilla, pero a veces se me pasa o se me pasa parte de la letra. Y pensé que sería lindo contar esto. Hablar la letra, como si fuera relatarla, digamos. Está bien. Y estamos ahora no estamos en la comarca con este tema, sino que estamos en el delta del río Paraná. Ajá. Y el delta es muy impresionante, es un lugar así muy grande, ¿ves? Tiene una extensión increíble y es como una especie de filigrana de ríos, arroyos y todo tipo de cosa acuática, ¿viste? Interminable. Y tiene todo su propio, no sé cómo llamarlo, espíritu, digamos así, el delta. A pesar de que está al lado de la ciudad de Buenos Aires, es como que uno va al delta y está en otro lugar. Es como si Buenos Aires no existe ya, ¿viste? Muy interesante. Bueno, y esta historia, porque es una historia hecha canción, tenía ganas de relatarlo. Porque te comentaba recién, a veces uno escucha un tema y por ahí no está pendiente de la letra y siendo una historia es como medio como por ahí se pierde. Entonces yo voy a hacer algo que en realidad nunca hice antes, que es como leer la letra de la canción y me pongo los anteojos por las dudas. El catalejo, no te preocupes. Cuando estoy cantando generalmente me acuerdo, pero hablándolo no sé, ¿viste? Claro, es de nuestro club, ¿eh? Es del club, bienvenido. Así que hay un pequeño detalle también, porque te acordás que siempre te decía que tengo que explicar cosas de mi tema. Bueno, una de las cosas en el delta es que los ríos grandes y medianos tienen su correntada propia, como todo río debería tener, corre hacia un lado, digamos así. Pero los ríos más chicos dependen de la marea y cambian. Ajá. Entonces, es un río que va y que vuelve. Exactamente. Ese río me hace acordar. Que va y que vuelve. El vos río estás negro. En un muelle, por ejemplo, vamos a suponer que el agua corre, no sé, hacia la izquierda, digamos, sí. Por decir algo. Mm. Viene un camalote así, pique, pique, pique, pique, hacia la izquierda y se pierde ahí por el río. Después el agua es como medio como que queda, se va parando, queda así tipo quieta y de repente muy gradualmente empieza a ir para el otro empieza lado. A volver el, entonces capaz que ves el camalote que vuelve otra vez, que aparece en la canción el camalote, y lo digo porque quizás cuando llegue a esa parte nadie entienda de qué está hablando, así del agua que se detuvo y todo lo demás. Así que vamos con la historia. Debajo de un viejo sauce en un río del delta del Paraná arrimó una vieja barcaza junto a la orilla. Unas manos herrumbradas con astillas de dura vida anudaron frágilmente el flete junto a esa orilla. Abrazado por raíces que veían la luz y querían la tierra, se arrinconó entre sus pliegues como dedos de una mano acogedora, y un aire de oscuros presagios silbó junto a su oído, mas él cerró los párpados y no se dejó enterar lo que le decía, y así el sueño lo acunó cuando el viento comenzaba a jugar volteando costras de las casuarinas. Casuarinas es un tipo de árbol que crece por ahí. Y el cielo se tiñó de gris. Llegó el momento también, la marea se detuvo y al rato las aguas que venían volvían su andar. Quizás un camalote que volvía con la corriente lo haya querido despertar. Y para eso tomó su barca y empezó a tironear. Lo llamaba a través del crujir de la soga contra el tronco de aquel sauce, pues sabía que pronto comenzaría a llover. Pero vano fue aquel cantar para sueño tan profundo que ni siquiera escuchaba el rumor de los cielos ni el temblor sobre la tierra muda. Y con el creciente vaivén de la oleada se soltó de aquel sauce la barca del leñador. Y al rato sobrevino una ventada seguida de un machetazo de lluvia. Pero aquel sueño era más que profundo, era fruto partido y maduro y una barca en el río sin dueño. Debajo un viejo sauce en un río del delta del Paraná arrimó una vieja barcaza junto a la orilla. Unas manos arrumbradas con astillas de dura vida anudaron frágilmente el flete junto a esa orilla. Abrazado por raíces que veían la luz y querían la tierra, se arrinconó en sus pliegues como dedos de una mano acogedora. Y un aire de oscuros presagios silbó junto a su oído, mas él cerró los párpados y no se dejó enterar lo que le decía. Y así el sueño lo acunó cuando el viento comenzaba a jugar volteando costras de las casuarinas, y el cielo se tiñó de gris. Llegó el momento y también la marea se detuvo, y al rato las aguas que venían volvían su andar. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Quizás un camalote que volvía con la corriente lo haya querido despertar. para eso tomó su barca y comenzó a tironear. Lo llamaba a través del crujir de la soga contra el tronco de aquel sauce, pues sabía que pronto comenzaría a llover. Pero vano fue aquel cantar para sueño tan profundo, que ni siquiera escuchaba el rumor de los cielos ni el temblor sobre la tierra muda. Y con el creciente vaivén de la oleada se soltó de aquel sauce la barca del leñador. La ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Y al rato sobrevino una ventada seguida de un machetazo de lluvia. Pero aquel sueño era más que profundo, era fruto partido y maduro y una barca en el río sin dueño. Pero aquel sueño era más que profundo, era fruto partido y maduro, y una barca en el río sin dueño. Hermoso. Precioso, hermoso, gracias. Gracias por compartirnos este bello Qué hermosa momento, historia. ¿No? Sí, qué hermosa historia. Y vos sabés que, Andy, la gente que va a entender el tema va a ser la gente de Viedma, porque nosotros, este programa se retransmite allá en Viedma, uh-huh, en una radio comunitaria, Radio Encuentro de Viedma, y Carmen de Patagones, que ahí pasa el Río Negro. Sí. Entonces, el Río Negro ahí tiene eso que vos decís. El delta. El río que va y que vuelve. Ah, por la ría, porque es una ría, sí, claro. Uh-huh. Sí, que hay como un río gallegos que entra el agua del mar hacia adentro, digamos. Claro, el río Negro desemboca en el mar. Sí. Y cuando sube la marea, el agua del mar entra sí, para, y el río vuelve. Claro. Uh-huh. Como buscando. Estaba tratando de pensar en el delta del Río Negro y no me venía a la cabeza, no, digamos. No te daba. En Galicia le llaman, es muy común eso, le llaman rías. Las rías. Y tienen muchas allá en Galicia, sí. Ajá. Sí, allá es hermosa esa forma que tiene, porque incluso el río aumenta, es toda una, uh-huh, una cuestión linda de observar. De observar. Y que suben las toninas, por ejemplo, una de las cosas que tiene, que es de mar, las toninas se mandan para el río arriba y, claro, y bueno, delicia de los bañistas cuando están en verano. Y claro. Ver ese espectáculo ahí. Así que bueno, para sumar a la historia del tema de Andy. Uh-huh. Andy, gracias por venir, viejo. Gracias por la invitación y bueno, eso, gracias. Y queda pendiente en junio. Sí. Vamos a estar ahí llamando. Sí, sí, ahí los vamos a confundir con otro tipo de música. Sí, sí, sí, sí, sí. Queremos escuchar, porque además el oído de la audiencia de aquí se está preparando oreja fina. Andy, vos sabés, ¿tenés un chiquitito? Sí, te pido un regalo. La almohada, digamos. ¿Te puedo pedir un regalo? A ver, no. Un regalo. Necesito hacer un regalo yo. Sí, a ver. Porque hoy cumpleaños ella. ¿Querés el feliz cumpleaños? No lo sé tocar. No, no, eso. Yo no lo sé cantar. ¿Cómo le podríamos dedicar un tema? ¿Eh? Había una samba que nosotros la bailamos una vez. Esto se llama mandarte al frente. Sí. Una samba que hizo, como es, con el Chimango Dúo, ¿te acordás? Pero él debe acordarse cuál es. No sé. Además, algo de un lago, se trata de un lago. Samba del lago de Quillén, no sé. Exactamente, Lago Quillé. Es un tema, el poema es de Verbel ese. Es hermoso esa... La letra no me va a salir de ese tema. No, yo te lo recordaba nomás. ¿Samba del Quintral? Samba del Quintral es un tema de Leo Caracoche de Bariloche, sí. Y lo acabo de subir en una versión propia mía, porque le hice como una segunda voz a su voz, digamos así. Sí. Es un tema muy especial, Samba del Quintral. Compositivamente es una maravilla. Yo me asombré cuando lo escuché, me asombré cuando analicé lo que estaba haciendo musicalmente hablando. Sí, es una obra de arte para mí. Y bueno, yo tenía ganas de meterle una segunda voz, lo hice, fui a un estudio de grabación para probar cómo quedaban las voces. Sí. Y bueno, tuve que grabar la primera para saber cómo sonaban las dos y quedó esa versión. Estoy cantando conmigo mismo, que en vivo me cuesta un poco. ¿Ah, sí? Porque ya se dio. Claro, ¿cómo hace? Un eco que hay. Claro, sí. Que haga, bueno, y ese tema acaba de salir hace una semana, creo, en Spotify. Está subido Samba del Quintral. Me voy a tener que hacer amiga de esa parte de la tecnología todavía con Spotify. Ahí estoy. Sí, yo también. Pero bueno, tengo que. Eso, por ejemplo, no está en CD. Entonces, claro. La única manera de escucharlo es ahí. En esa plataforma. Sí. Sí. Bueno, así que nosotros para tener los CD de Andy tenemos que ir a su casa. Tenemos que ir. Cuando hoy estaba hablando del tema del cipresal y esto, si no mal recuerdo, le mandó un video a él en el momento que... Sí, puede ser. Sí. Había uno de la cordillera que eran cipreses, claro. Inclusive había uno de mi casa que era un abedul. Que también hace eso. Así tiene ese efecto de esparcir. Sí, de repente. El polen. Y es muy cortito y el video muestra eso y chácate. Ya, sí, ¿no? Sí. Cuando estabas hablando, recordé que me mostró un video que le enviaste. Claro. De y los pinos también lo hacen y no sé qué otros árboles lo hacen también. Claro. Y cómo es encontrar justo ahí el momento en que eso se da. Justo, sí. Sí, es muy, muy fugaz. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Darío? No, Darío no, ya Darío no, se fue. Se ofendió. Ay. Se ofendió. Sí. Está con la competencia. Claro, sí. No, sí. Acá todos entre amigos. Sí, no, si no, no, se cierra la puerta. entre amigos la charla. No vamos a poner formales a la hora de hablar. Acá tengo un mensaje de Paloma. Paloma no era la que nos estaba haciendo los controles, sí. Los botoncitos y todo eso. La que nos dio la bienvenida acá con el resto de la gente, ¿no? Con esperemos que ya tampoco se vaya, porque ella vino dentro, se tomó el raje. Se me cerró esta tecnología. Dice, qué lindo escuchar música en vivo. Gracias, así entre amigues y por la radio. Un placer. Acá cocinando, disfrutando del encuentro. Un abrazo y feliz cumple, Lore. Paloma. Gracias, Paloma. Y nosotros acá re contentos de poder empezar a traer músicos, a traer amigos, a charlar este un rato. Con la música. Porque esa es un poco la idea de estar acá en la radio, es charlar. Y la gente, no solamente esta cosa de hacer radio nosotros, prepararla, el programa, sino hacer con amigos también. Y que la pandemia nos había prohibido esto. Entonces estábamos medio. Es más, nosotros incluso hicimos de casa los programas. Entonces con los vaivenes del internet, de los cortes de luz y todo. Así lo que estábamos. ¿Qué cortes de luz? No sabía que había cortes de luz. Ah, claro, vos no vivís acá. Bueno, hay que hacer un tema de los cortes de luz. Le tenés que hacer un tema. Sí, yo sí, creo que hay que hacer un tema musical. Un tema cómico tiene que ser. Claro, sí. Sí, porque sería genial. La vez pasada. Yo te voy a tirar un par de letras. Perdón, ¿cuánto hace que retomamos con un tema musical, ¿no? Recordando lo que era el chonchón o el candil. El candil. Que tanto. Claro. Que lo tenemos que empezar a desempolvar, porque si siguen así todos estos tiempos de corte de luz, sí. Esperemos que no. ¿Te acuerdas eso de querosén? Que las lámparas a querosén. A querosén con la mechita ahí, claro, el coso de vidrio que le ponían. Claro. Que había que cuidar. Con esos, por ejemplo, nos alumbrábamos allá en el Delta. que Mira. Teníamos una casuchita que íbamos a veces y no había luz, no había nada, sí, así sí. que eran todas las lamparitas esas de querosén. Claro, sí, que cuando te mandaban a lavarla era un sufrir, porque había que lavarla con tal cuidado, que un vidrio tan fino. Sí, sí, era. Que normalmente era frágil, no se ensuciaba, se ponía negro porque el humo del. Sí, claro. Es que, claro. No, yo también lo viví. Y uno era rico cuando tenía el gas. Petromás. No, era querosén también, que era que había que darle bomba. Sol de noche. Se llamaban algunos Sol de noche, Petromás, la marca. Tenían la camiseta, o sea que le decían. Exacto, era la gas, que yo conocía con la camiseta gas. No, vos era más moderna. Era como que esa cosa que hacías de bombear gasificaba y inflaba la. Sí, el alcohol le ponían. Claro, para que salga. Sí, claro. Sí, es todo un sistema. Bueno, eso también usábamos ahí en el Delta. Bueno, eso teníamos nosotros, después del chonchón. El chonchón. Reemplazamos el chonchón por eso. Claro, ya ahí cuando yo tenía esa. Ya era lo más, ¿sabes qué? Miraban allá, sí. ¿Qué? Nos veíamos. Claro, además. Bueno, vos querías esto, mira. A ver. Lago Quillén, quiero volver. Con tus arenas no me acuerdo la letra. Que no te A tus orillas dulce Quillén. Gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, eso era. ¿Quién más cumpleaños que pasarlo? Claro. Bueno, Andy, muchísimas gracias por venir, viejo. Saludo a la familia. Dale. Y a los copas, que vos por ahí sabés andar por visitando gente también. Vos saludá, sí, te mandaron saludos de allá. Y listo. No, Hagamos de. Porque eso cuando no teníamos internet y esa historia, los saludos iban así. Che, dale saludo a la vecina de allá de tu casa. Toma. Para eso es cuando ya estaba picando. Claro. Sí, se hacían de mensajero. Claro. Esta chica, mirá. Está bien. Cada uno usaba su técnica. Andy. Bueno, nos vemos. Amigo, gracias por venir. Y ya pronto nos volveremos a encontrar de nuevo. Vale. Ahí en la lucha y en la vida de la música y el decir cosas. Así que gracias por eso. Bueno, se acaba de ir la sorpresa que teníamos. ¿Le gustó? A mí me encantó. Yo creo que la audiencia estaba ahí prendidísima, disfrutando de esta calidad de música que siempre nos regalan. Sí, grosso, como Andy. Nah. Y estoy esperando a junio para disfrutar el otro estilo de música que. Yo te voy adelantando algo. Te voy a mandar lo que es el Spotify. Ajá. Ahí donde decía Andy. Y lo vamos a escuchar. No sabés. No, muy bueno. Muy bueno. Bien. Y se lo recomiendo a la gente. Si lo quiere escuchar, el disco se llama. El disco se llama. Se llama Pitranto. No. No, está. No estoy hablando cualquiera. No, vos lo tenías anotado ahí. Ahora lo buscamos y se lo. Usted lo tenía ahí. Sí, yo lo vi. ¿Qué? Diga cosas que no sabe. La gente así. ¿Pero por qué? Y hay que discutir también. Claro. Estamos en familia. Póngase serio, por favor. Bueno, me pongo serio. Me está faltando mate. Mire pero la hora. Hay que irse. Ya he creído. Llegó Laura. Bueno. Llegó la hora de partir y a mí aparte nos está esperando ahí un fueguito. Ah, claro, mirá vos. La así familia, que. Así que agradecida ahí a la familia que está esperando. Nos vamos a despedir como para. Sí, viste que tenemos. Bueno, yo ahora, por ejemplo, tengo que de acá irme a la Escuela de Danza Purrufe, porque estamos ensayando para mañana una presentación, porque mañana viernes hay una presentación, una vigilia en la Plaza Pagano por los caídos de Malvinas, hacer una recordación a los héroes de Malvinas. Y bueno, yo por eso me tengo que ir ya, rajando, sí. y nosotros no queríamos dejar pasar el programa sin mencionarlo, siempre estábamos con Malvina, ¿no? Pero musicalmente queremos despedirnos y usted decide con cuál. ¿Sí? Bien. Sí, nos vamos a ir con. Pasamos dos temas nos despedimos y salen, que salgan los temas. Van a salir de, los dos temas. Y de ¿cuáles son? El Loco de Malvinas por Matías Cattaneo y Héroes de Malvinas por Ciro. Ciro y los persas. Entonces, hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Hasta el jueves que viene. Si no quiere, igual venir. A partir de las 8 de la tarde. Y los sábados por Radio Encuentro pueden escuchar también el programa Entre Amigos. Así es. Hasta el jueves y gracias. Hasta el jueves que viene. Adiós. Chao, Paula. Apoyado en sus muletas y vistiendo humildes pilchas, el pelo largo, barbudo, la vista como perdida. Habla poco, sufre mucho y de repente se persigna. Tiene una herida en el alma y no cicatriza. Todo el pueblo lo conoce como el Loco de Malvinas. Lleva al pecho una medalla que celosamente cuida. Único premio él, con valor las imágenes con las islas. Y aunque le falta una pierna y hasta la historia lo olvida, él deambula por las calles ajeno a burlas y risas, preguntando a cada rato si hay noticias de Malvinas. Cada vez que hay una fecha patria, hasta la plaza se arrima, luciendo un descolorido uniforme de fajina, y se para frente al mástil donde la bandera izan y canta el himno a viva voz. Y sus lágrimas sombrías son dos ríos de recuerdos que le surcan las mejillas. Hay días que anda exaltado y a quien se lo cruza le explica que él debiera de regresar en busca de sus compañeros, que son camaradas suyos que de frío y de hambre tiritan perdidos en la fuerza de las trincheras enemigas. Pero nadie le hace caso al Loco de las Malvinas. Nadie piensa que obra así por ser de la guerra víctima, que ha conocido un horror siendo apenas un colimba. Aunque volvió mutilado, preñado el cuerpo de Esquirla, no supera tantas muertes. Por siempre en sus retinas guarda la imagen sangrienta de lo que vivió en esas islas. Tantos como él andarán con su carga por la vida, arrastrando la secuela que deja la guerra en sí misma. Si su estandarte en la lucha fue patria y soberanía, merece que eternamente un homenaje le rindan, porque es un excombatiente, no es un loco de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Córdoba, Mendoza, de La Pampa,